apagaré las velas. Dejemos que esta noche nos ilumine las estrellas. Amor que da en silencio, tan solo un momento. Amor, cierra tus ojos, siente mis besos y calla. Una y otra vez.